tardes, estás escuchando Peligrosas Sociales en Radio La, www.radiola.org, todos los martes de 21 a 22 horas. Y por la noche les tocamos cristales, si vemos tías les tocamos el culo, porque con tíos no tragamos ninguno. Borracho es peligroso conducir por la ciudad, si tiro la botella mi cabeza estallará, si tiro la botella mi cabeza estallará. Si tiro la botella, mi cabeza estallará. Volvemos a la carga. ¿Qué tal se oye, Gloria? Bien, de momento bien. Muy bien, tras nuestras aventuras por los países de leyenda, hemos vuelto con nuestro programa 27. Y nada, pues no tengo mucho más que decir, a ver qué tal nos sale. Y creo que el directo no va, pero bueno, como sabéis, ya lo intentaré subir cuanto antes. El viernes. En nuestro blog. Últimamente ya es el viernes. Ya es el viernes, mal. Sí. Y ya los conciertos de la semana se pierden. Se pierden. Bueno, si lo puedes subir antes, entiendo también que el trabajo es para ti. Claro. A ver, pues venga, señorita Mary Jo, ¿qué nos traes? Pues buenas tardes, aquí estamos una vez más. Y eso, como decía Araceli, después de vivir una auténtica aventura, porque, madre mía las Rumanías. Ha estado bien. Y hoy vengo tinieblas, hoy vengo con oscuridad. Y vamos a empezar con un grupo de rock gótico. Que son alemanes de los 90, se llaman Garden of Delight, y bueno, pues influenciados por los Mission, también por Play Dead, y bueno, es un grupo que me quedo con lo que hacen en los 90, no sigo lo que hacen a partir del 2000, por aquello de que también un poco, para mí un poco más metaleros. En las primeras épocas pues sí que tienen un poco en plan rollo folk, un poco se inclina un poco al rollo del misticismo, y vamos a escuchar una canción del disco Sargonis Seal del 93 que se llama Opened Paradise. We'll be right back. Voy a poner un grupo francés que se llama Colección de Arrel Andrea, que vinieron aquí en concierto el año pasado. Bueno, creo que se me oye muy bajo. Sí. Para hacer. Luego te subo, pero es que lo he subido. Pues eso, que Colección de Arrel Andrea. Ya a ver si pronuncio la canción bien, que es en francés. Les Cendres Lisieres. Bueno, algo parecido. Me he dicho que es el que lo diga como suena. Porque... Es que claro. El francés es muy difícil de pronunciar. Y bueno, pues eso, que ahí va. Bueno, pues yo traigo una novedad que hay en Bowery, bowerirecords.es, por favor, comprar. Se llaman Herpes, y bueno, mañana si acaso, porque ya hoy no lo he subido, subiré ya los discos porque tengo varios para vender de ellos. Me han llegado hoy más. Material nuevo. Hoy han llegado otros de Herpes, aparte de los que ya tenía, sí. Y entonces he traído un single que viene con un LP, viene single más LP. En realidad no es un no es un LP, es un maxi single, pero en formato de 12 pulgadas. Bueno, son alemanes, se llaman Herpes, lo he dicho ya, pero bueno. Y el LP, bueno, el maxi single este se llama Con Borbey, creo que es. Pensábamos que te ibas a librar. Cuando has dicho lo de Herpes y con lo mismo el título, que viene ahí más. Y lo ha sacado Fin du Monde Records, y es de febrero del 2009. Pero lo he recibido ahora. Pero bueno. Más vale tarde que nunca. Pero creo que lo nuevo. Aunque es que eso creo que es lo último. O es de lo primero, no lo sé. Es que lo miran en el MySpace suyo, pero. Bueno, el caso es que tengo otro más para vender que es más, debe ser más reciente, ¿vale? Que es el que ha llegado hoy. Y bueno, el sello también es alemán, el de, que he dicho, el Fin du Monde Records. Y el EP que viene con el single, con el maxi single este, se llama Rotbonnem Discotanzen. Muy bien. Ay, eso me ha gustado mucho. Discotanzen. ¿Qué es Discotanzen? Tanzer. Más me gusta. Y vamos a oír, y también es así sin portada y eso, porque viene dentro del este, y está un poco lioso también, la cara B y todo eso, pero vamos a oír Rat Up. Ahora vamos con nuestra sección de cine terrorífica. Vamos a hablar de sitios, bueno, de uno en concreto, terroríficos. A ver, de leyenda, eso suena un poco a Iker Jiménez, ¿no? Como sí. Pueblos malditos, lugares malditos. Que han influido mucho en el cine. Claro. Y que hemos estado, y bueno, que hemos estado en Transilvania. Y como no sabíamos de qué hablar, porque realmente no hemos visto ninguna película ni nada, pues digo, pues bueno, vamos a hablar. Hemos visto la película en vivo. Hemos visto una Slav movie, hemos visto. Hemos visto, o un telefilm, vaya. Hemos protagonizado sin cualquiera. Hombre, Snap no, tampoco es para tanto, joder. Vale. Snap no, joder. Dejemos una peli de Antena 3 después de comer, si de basada en hechos reales. Niños arrollados por tranvías, yo qué sé. Claro, no, basado no, no ha sido, en hechos no reales, el no, programa de hoy. Hombre, basado en hechos reales, desde luego. Bueno, yo voy a hablar un poco de historia. Venga, luego, venga, empieza tú, empieza tú. Si os parece. Sí, sí. Nos parece, empieza porque tú. Porque a lo mejor os parece aburrido, pero bueno, es para situarnos un poco. Sitúa. Sabes que vamos a hacer incisos y que al final... Tú sitúa. Bueno, Transilvania se ubica en el centro de Rumanía, en el corazón de los Montes Cárpatos. Su relieve plagado de espesos bosques que dibujan formas misteriosas sobre las colinas de Transilvania. No vimos lobos y no vimos osos. Vimos una ardilla solo. Vimos una pequeña y ardilla muchos perros. Que fui la única que vi. Y encima me decís que era mentira. Ya, pero luego vimos otra. Vimos ardillas. Yo os lo dije, que había ardillas. Cola, vi una pequeña ardilla preciosa ahí dando salticos. Bueno. Ay, qué pena. Invitan a vuelos de la imaginación. Y ya, es porque me he cortado ahí y era eso. Dibujan formas misteriosas sobre las colinas de Transilvania que invitan vuelos a la imaginación. Nos encontramos una mandíbula. Chin, chin, chin. También. Nos encontramos una mandíbula de animal, a saber de qué seguro, que de un perro salvaje, que no son perros salvajes, son pobres perros abandonados. Pero van en manadas. Que van en manadas y sinceramente, con nosotras, con los que nos cruzamos, muy inofensivos. Nos partían el alma a cada dos por bueno, tres. Bueno, decir que comparándolo con la peli Drácula de Bram Stoker de Coppola, el viaje en tren este que hace, comparado con... Esto lleva más rápido que nuestro. Hombre, es que van en el transiberiano, aparte. Y por la noche, y en plan, y por la noche nosotros no veríamos nada, pero ahí se ve como en rojo, ahí... Hombre, salen los ojos, es que claro, es que está todo muy, muy, muy dramatizado. Vamos, muy fantástico. En realidad nosotras, o sea, no es un viaje en tren, por ejemplo, no es tan impresionante. Hombre, las montañas, acuérdate que era precioso, sí, sí, según íbamos... Sí, un momento que sí que era como adentrarse en el bosque. Efectivamente, sí, eso era, molaba mogollón, pero... Pero también como lleno de basura y cosas así, por los riachuelos, y eso... Y de resquicios todo. De pobreza y desidia y perricos y estaciones fantasma de todo. Bueno, iba a hablar un poco de leyendas de vampiros, pero vamos, que ahí para cerrar el programa teníamos que haber traído la canción. ¿Qué canción? ¿Qué canción? Rumba Rumanei. Dios. Rumba Rumanei, que no sé si está hecho, pero bueno. Es curioso, ¿eh? No, no sé. Lo de la música que escuchan allí a mí me dejó... No sé. No vimos en Brasov ni a un chaval heavy, pero ni una camiseta heavy. Pero ni en Sibiu sí. En Sibiu sí. En Sibiu había rockeros. Mira que estuvimos poco, pero bueno. Pero en Brasov no ver ninguno, y tanto los viejos como los niños como los jóvenes, todo el mundo escucha la misma basura de música. Y nosotras éramos extraterrestres. Desde luego. Nadie había como nosotras. Bueno, ¿qué iba a decir? Lo de los vampiros. Que ya existían muchas leyendas sobre vampiros, pero Bram Stoker le hizo mucho más popular con su libro de Drácula. Personaje basado en el sanguinario Vlad Tepes o Vlad Draculia, que es su nombre. Bueno, luego voy a hablar de Vlad Tepes. Pero bueno, la leyenda de los vampiros se trata de un cadáver que sale de la tumba durante la noche, a menudo en forma de murciélago. Murciégalo, murciégalo. Ya se me pegó de ti. Me dice una compañera del trabajo: mola más murciégalo. Digo, se me pegó de Araceli. Mola más murciégalo. Murciégalo, murciégalo. Y, desde luego. Bueno, y succiona la sangre a las personas dormidas durante la noche. Esta es una de las leyendas. Mira, según la obra de Bram Stoker, Van Helsing lo describe así en una conferencia magistral, ¿vale? La peli también sale, y me acuerdo porque es que justo vimos la peli antes de irnos, la noche antes. Tú bichitos. Te quedaste sobada. ¡Ah! ¡Malditos bichitos! Pero ya veréis. Dice así Van Helsing: los vampiros existen. Algunos de nosotros lo sabemos por experiencia. Bla, bla, bla, bla, bla. Esos puntos suspensivos entre paréntesis. Bla, bla, bla, bla, bla. Y luego, el Nosferatu no muere. Como la abeja cuando pica una vez, por el contrario, se hace más fuerte y tiene por ello más poder para hacer el mal. El vampiro que está entre nosotros tiene la fuerza de 20 o más hombres. Es más astuto que los mortales, pues su sagacidad ha ido creciendo con los siglos. Puede utilizar la necromancia, que es, como indica su etimología, la adivinación por los muertos y los de esta condición a los que puede acercarse, que están a su servicio Bueno, esto es un poco lioso. Un poco lioso, o me lo he escrito. Me ha liado ahora, Celi. Es que ¿sí? Sí, es muy lioso eso. Cuando va en el carruaje, llamándole. Sí. No, pero es brutal, habla otra cosa. Y más esta. Que brutal, no tiene corazón. Puede aparecer a voluntad cuando y donde quiera, y en cualquiera de sus formas. Es capaz de dirigir los elementos en cierta medida: la tormenta, la niebla, el trueno. ¡Viento! Puede dar órdenes a todos los seres maléficos: la rata, el búho, el murciélago, la polilla, el zorro y el lobo. Y los chinches. Y los chinches. Puede aumentar y disminuir de tamaño y a veces puede desaparecer y pasar de inadvertido. Eso lo cuenta todo Van Helsing, que me acuerdo que sí que lo decía en la película. Por lo menos me acuerdo de lo de que lo de la abeja. Civilización y sifilización van siempre unidas. ¡Jal! Y bueno, que la palabra vampiro procede de la palabra serbia vampira. Vampiro. Upiro. Ya, pero espérate. Que eso. Vaya. Wamp es sangre y pir, monstruo. Y se designa al muerto que, de acuerdo a las leyendas de Transilvania y la Europa Central, regresa a alimentarse de la sangre de los seres que en vida estuvieron más próximos a él. De la raíz surgen las denominaciones vampir, en holandés, wampior o upior, en polaco. Upir en eslovaco y upir o sea, con dos es upir en qué idioma es en algún idioma, no, en arameo, en ucraniano, ucraniano, ¿vale? Y bueno, ahora iba a hablar del Vlad. Del Vlad, de tu colega. De nuestro amigo, claro, ya. De nuestro amigo. Después de estar en su casa y todo, pues mi bueno. Mi colega Vlad. Tepes, que quiere decir empalador, es su mote, ¿vale? Su apellido es Draculia, que no significa claro, no. Ya, dragón. Bien. Significa en rumano demonio, ¿vale? Y él sí que pertenece a. O sea, su padre, él no. Perteneció a la orden del dragón. ¡Qué demonio, brujo! Pero el demonio este, que no es lo mismo que en el cristianismo, que es... Por eso su escudo como que echa fuego y no sé qué, pero... El dragón con fuego rojo que vimos allí. Pues no es dragón, ¿vale? Drácul es demonio. Es que no es un dragón, es como un pájaro, ¿no? Lo que sale echando por fuego. Por eso mi padre dice que algo así, que en rumano se dice algo como meta al Drácul, como meta al infierno, ¿sabes? Meta al demonio. Te mandan al Drácul. Sí. Nació en Singhuasara, Singhuasara, que nos vimos, que está en Transilvania, porque el transporte estaba fatal. Lo peor del viaje y de Transilvania es el transporte, porque es prácticamente inexistente y te las tienes que buscar, pues eso. Yo creo que sí que la mejor alternativa es ir como un aventurero, alquilar un coche. ¿Cuál es el problema? Que tenéis que ver cómo conducen allí. Hay que ser... No hay semáforos. Pero bueno, también depender de un agente que también casi nos mete un taxista, casi tenemos un accidente. Bueno, prácticamente tenemos accidente, nos han estafado. Que no quiere darte la maleta y de que movidas así también es tela. Y de cómo conducen esos también. Cómo conducen... Que te puedes matar también por su culpa. Es arriesgado. Digamos que todos los días a la hora de coger el transporte para ver cómo íbamos de un lugar a otro era arriesgado. Y luego las distancias, porque claro, lo que uno no cuenta es que claro, las carreteras allí no son como las de aquí. Y también curvas, montaña... Sí, son lentas. Y ellos son lentos. Bueno, y hay que ir lentos. Son lentos también. Es que también eran... Son lentos también, sí. Era de 70 las carreteras, todo. No era de... Madre mía. Es un viaje para tomárselo con calma. Es un viaje para... o te las quieres buscar, de írtelas a buscar. Yo creo que todo el mundo que ha hablado que ha ido en coche. Y se ha buscado en plan, pero que también tiene que ser tela, ¿sabes? Claro, y porque se hacen recorridos largos y demás. Yo, y se hacen toda Transilvania, a lo mejor, yo te ¿sabes? Digo que si nosotras vamos las cuatro de dicharachera en un coche, amén. No voy a decir más. Pero bueno, es la verdad que bueno, es un sitio precioso, ¿eh? Las edificaciones que tiene es todo. La arquitectura es flipante. Los bosques... La montaña, alucinante también, o sea, como paisajes. El otro, la otra ciudad que estuvimos también era, sí, era muy bonita. Es todo en plan medieval, el rollo también de arquitectura, de, pues, hombre, es que se supone que es de eso de la humanidad, ¿cómo se dice? Hombre, patrimonio de la humanidad. Humanidad, hombre, claro, es que la antigüedad de la arquitectura, y además está todo muy bien conservado, ¿eh? Muy bien conservado, para, y el rollo húngaro, que mola también mogollón, y el rollo medieval, es alucinante. A mí, vamos, simple, la... A mí de lo que más me gustó, la Iglesia Negra. La Iglesia Negra, muy, sí, bonita. La teníamos encima, cerca de nuestra segunda ubicación, porque la primera también nos salió rana. Y es un sitio alucinante, es un sitio alucinante. Parece que estás en otra época. Y además estuvimos allí por la noche y... Molaba, tenemos, por la noche. Tenemos fotografías que dan fe de ello. Hombre, tenemos que poner alguna en el blog, pero una que... Sí, una un poco... Aunque sea que no se nos vea, yo qué sé. Claro, sí, está bien, está bien. Y oye, y el castillo. El castillo, merece la pena ir, ¿eh? Y también, a mí, yo cuando había leído... Bueno, yo leí una vez en un artículo en El País o tal, como que te lo ponían hace muchos años, que lo iban a hacer como una especie de parque recreativo, tal. Claro, tú lo imaginas aquello en plan... Simplemente en plan europeo, o en plan civilizado para está verlo. Civilizado para verlo, pero bueno, no está mal también que se beneficien también un poco del turismo, ¿no? De lo que es, me parece, claro, pero me parece estupendo, o sea, me parece guay, ¿no? Que lo hayan, realmente está muy bien montado, lo tienen todo muy bonito y está todo muy bien cuidado, y la visita al castillo. Luego tiene el pasaje, el terror ese que iba aparte. Bueno, que es una cutrez. Eso es como si te vas aquí a los coches de choque, el tren de la bruja, que te sale el feriante y te da con una escoba vieja. Pues eso es prácticamente igual. Alguien se arriesgaba a meterse ahí dentro. No sales. No valía como casi entrar al castillo, ¿no? Hombre, pero porque tienen que aprovechar coyuntura. Claro. Si es que al fin y al cabo, luego el cambio de moneda es todo muy barato. Decían, alguien dijo, tiene algo de tortura, y no había nada de tortura allí. Tortura, te digo yo que es un coche. Con cuatro tíos disfrazados con escobas. No, pero digo que ni el castillo tampoco tenía nada de tortura. Porque en realidad, como él no vivió allí. Claro que no, y había cosas de los años 70. Pero si había sofás de los años 70. Y dice, ¿pero esto qué? Claro, si lo que salían fotos de gente que había vivido ahí luego y todo, claro, eso. Porque no ves, claro, que eso, si pertenece a la aristocracia, pues eso, pero luego a la prima, a la sobrina, a la no y sé qué. Y también está bien para cuidarlo, porque sí que es verdad que está muy bien cuidado. Sí. Está genial. Sí. O sea, está genial. Está muy bien cuidado y está todo muy, está todo muy preparado para ir a verlo, y tampoco fue agobiante la visita. Tampoco es que hubiera hordas allí de gente y que no pudieras. Estuvimos campando por el castillo a nuestras anchas. Tiene como, es un poco laberíntico, pero está bastante bien. Está muy bien, sí. Merece la pena. Es muy bonito. Bueno, seguimos con Vlad, que él no. Que nació eso en Singhuasara, que esto, que ahí tiene una casa. Hay una casa que se puede visitar, que se supone que ahí vivió, pero bueno, también ahí se supone. Nació ahí en el 1431 y murió en Bucarest, pero luego las cenizas no sé si las esparcieron por ahí, los monjes no sé qué, se las llevaron, bueno, no me he querido meter demasiado, solo poner así que eso, que el Vlad, tu colega el Vlad, que lo de TPS se quiere decir empalador, que fue el príncipe de Valaquia, el sur de Rumanía, no fue de Transilvania, el príncipe fue de Valaquia. Luchó contra los otomanos y fue famoso por su manera de castigar a los enemigos y a los traidores. Yo siempre yo por documentales y cosas que he leído, pues es eso, era en plan de la ley del más fuerte. Cuando se acerquen los turcos, se van a encontrar con... Aparte es que se van a encontrar con crema. Se van a encontrar con crema. No era solo a Rumanía, era toda Europa. Claro. Entonces él fue en plan drástico. Y si vosotros sois, yo soy más. Y cuando se encontraron con las hordas de empalados y se encontraron con todo lo que se encontraron, dijeron, espérate tú. Bueno, lo de la empalar es su predilección por esta forma de tortura. Consistía en introducir un palo de aproximadamente 3 metros y medio de longitud por el recto, fijarlo con un clavo a la carne y después levantarlo para que la víctima muriese lentamente. Bueno, esto es una de las, es lo que más hacía, pero había más torturas. Hombre, claro, es que en esa época, pues es que torturaba todo perro pichichi. O sea, en realidad tampoco es que sea muy curioso. Ya. Y lo de los campos de empalados que has dicho tú, y nada, que que lo de que he dicho antes esto de Dracul, pero bueno, ya lo he dicho, y que fue, como estábamos ahí siempre lo de los ortodoxos, tal, que lo primero fue ortodoxo y luego cristiano. Claro, es que el rollo de los ortodoxos es lo que allí más. ¿Te acuerdas cuando fuimos a ver la iglesia, no? Sí. Pues claro, no... El órgano, ¿eh? El órgano brutal. Qué bonito el órgano dentro blanco. dentro de la iglesia. Qué pena no haber visto el concierto de Bach. Pues, una putada muy grande. Bueno, estamos hablando de la iglesia negra, ¿no? La que iglesia tampoco negra. Es ortodoxa, es luterana. Es luterana, bueno, luterana, sí. ¿Cómo se dice? Como, decía evangélica, pero... Es luterana, evangélica. Eso es lo que va haciendo eso, ¿cómo se decía? Los luteranos son los... Los protestantes. Eso, protestante. Que no me salía. Porque... Bueno, como dijo nuestra amiga rumana, novia de un sevillano, Vlad Tepes para ellos es bueno. Hombre, claro, es un héroe nacional. Hombre, simplemente nacional. Con eso, aunque fuera un sanguinario, a ellos el libro no de los nacionales. Si es que en aquella no, época... fue un héroe nacional. Hombre, en aquella época era sanguinario todo el mundo. Si es que estamos hablando de una guerra, media. Claro, no. O sea, por echarles, porque los turcos venían los turcos. A quemar todo, claro. a llevarse a las mujeres, a robar. Pierdete tú de vista a los turcos. Por eso, yo por lo que he visto en documentales, y además documentales de... Y este dijo, del canal sí, Historia. Pues yo peor. Y dijo, pues venga, empalar. Claro, yo en documentales del canal Historia fue como una manera de decir, pues sí, ustedes son chungueras, pues van a ver. Claro. Y además... Hombre, y simplemente es ese terror psicológico, es lo que inventó él. Claro. El hacer un campo de empalados y que tú llegases no ahí y dijeses, ¡ah, me vuelvo! Claro. Y además hacía otra serie de cosas, en plan de, se supone que, bueno, pues rollos de las batallas... No había prisioneros, o sea, realmente lo que hacía era torturarlos. Claro. Y muchos de ellos luego con los cuerpos también hacía pifias para cuando vinieran otra vez que se encontrasen en el circo. Pero era una manera también de protegerse. No, pero pues, lo hacían todos en esa época. Claro, lo que pasa es que, claro... Incluso son guerras. ¿Sabes? Fue conocido por el rollo de la brutalidad que empleaba, pero para que no... Pero eso es lo que hizo que no entraran. O sea, efectivamente. Que no, claro. De hecho, fue una guerra, pero que eso consiguió parar. Claro, es que fue lo que lo consiguió. Se acojonaron. Claro. Se acojonaron, ya te digo. Luego están los grabados estos tan famosos, que sale el comiendo, delante de los campos de empalados, que mola un mogollón. Claro. Y luego el tío, hay una descripción por ahí, en plan de que no era muy grande, muy alto, pero era si musculoso. Viste la cama. Esa cama era con una persona de 1,40 y algo. No, pero la cama era grande, tía. Las que vimos de largo, en el museo romántico sí que eran enanas. De largo era más o menos. Pero esa cama, te digo yo, que parecía totalmente moderna. No es por nada, que porque sí, tenía que no. Un colchón de biscolates. Sí, de hecho, ¿sabes? Que aparte, pero era muy pequeño, ¿eh? Era pequeño, sí, debía era ser. Era muy pequeño. Yo era ancho, tía. Lo que me en esa época medían 1,50. Había un candelabro bastante decrépito metido en una urna y realmente ponía auténtico tal. O sea, que prácticamente todo lo que hemos visto de mobiliario y de tal... Solo lo que había que ponía con el papelito este de autenticidad. Hombre, las armaduras y todo eso sí que tiene pero que datar. Pero había cosas así, candelabros, cositas así. Cositas. Sí, eran originales. Hombre, lo más importante es la estructura y lo que es el castillo. Y sí que es verdad que, sí. Es que está súper bien conservado y es flipante, ¿eh? Sí. Y visto desde lejos y desde... Claro, a mí está no con me la roca ahí. A mí no me decepciono en absoluto. No, como decía otra gente. No, yo aluciné. Aluciné, vamos, totalmente. Bueno, hay que decir que la condesa Báthory era familiar del Vlad Tepes, que sepáis, sí, que era la prima del padre. Lo que pasa es que yo lo que no sé si en Rumanía. Y está hacía torturas de. Sí, tiene castillo en Rumanía, no en Transilvania. Pero no está el castillo porque nosotros. Sí, está en las ruinas donde la emparedaron. Está y en se las puede ruinas, ir a ver. ¿No? Lo que pasa es que está en Rumanía, pero no en Transilvania. Ya. Y son ruinas. Son ruinas, que es donde la emparedaron. Y dicen que por ahí está el fantasma y tal. Y esa pava hace unas torturas también que flipa. Porque eso es un fantasma. Bueno, eso ya es otro cantar. Es que se está como una puta cabra. No, claro, eso ya es otro cantar. Pero el rollo de las torturas, por eso te digo que incluso en la guerra esta se cabraba con las sirvientas. Ya hay torturas de todo. Las arrancaba los pezones, las planchaba las plantas de los pies. Las cosía los dedos de las manos cuando la cosían mal la ropa. Bueno. Y la Inquisición. En fin. Yo he ido a muchos museos en plan de yo la Inquisición, también, de Inquisición ¿qué más? En Santillana del Mar. Yo he estado en el de Ámsterdam, me pasa un poco cutrón, pero bueno. En Santillana del Mar no está hombre, mal, ¿quién? Chiquito, pero no está mal. No, yo estuve, ¿en cuál era? ¿En el Madame Tussauds? Sí, en el Madame Tussauds salen todos los museos de cera siempre salen las estas de tortura. Ay, cómo nos metemos ahí. Yo en Santillana del Mar está el Museo de la Inquisición. Joder, el de Madrid es una puta mierda. Pero claro, que son museos de cera. Yo lo que te digo, Santillana del Mar es el Museo de la Inquisición. No, el de Santillana del Mar estuvo Sir allí, de hecho, y además, y otro es amigo. Es chiquitito, pero está, no, muy está bien. Guay. De hecho, había, vendían libros y demás, y me estuvo dejando. Bueno, de hecho, yo miré cuando lo ¿sabes cuál es el método de tortura más viejo? Bueno, que a mí más me sorprendió que se usó hasta el 78, así, que era el garrote vil. El garrote vil. Mi profesor de latín, don César, que me acuerdo de él, hijo de la gran puta, nos explicó que él estuvo en una condena de muerte de garrote vil, claro, porque fue hasta el 70 y algo, como dice Araceli. Entonces tú podías ir a veces... El verdugo, ¿no habéis visto la película, sí, El verdugo, de Berlanga? Y dice que vio lo del garrote vil. Y a mí, ¿sabes lo que me raya más? Lo de la gota en el cerebro de eso, agua. Eso es de mis preferidas. Eso tiene que ser horrible. Esa es de mis preferidas. De que te vayan cayendo gotas hasta que te va desgastando la piel, el hueso, y todo, y te vuelves loco. ¿Y la pirámide? Esa no sé cuál es. Es que ya solo con el pa, es que te vuelves loco. Claro. La de la pirámide es muy brutal, es una pirámide en pico y claro, te abren las piernas y hasta que tu peso te abra en canal. Yo lo de la gota del cerebro es el que más me gusta. Sí, ese es el que más me gusta a mí. Venga, vamos con las cartas. Vamos, y bueno, venga, y ahora que estamos en faena y hemos hablado del medievo y hemos hablado de épico y pues viene bien el grupo que vamos a escuchar ahora. Era reticente a traerlos, pero bueno, es un grupazo, es demasiado bueno. Es un grupo de dark folk o rock apocalíptico, y esto lo digo porque me hace mucha gracia lo de rock apocalíptico, me encanta. Es el grupo liderado por Alvin Julius, hablo de The Brooders, y bueno, y claro, lo que más me gusta, lógicamente, como decía antes, es el sonido épico. Alvin ha colaborado también con The Thin June en varias ocasiones, y ya el resultado de esos discos es sublime. La Operación Hummingbird y Take and Control, que para mí son de mis preferidos de The Thin June, colabora y de manera muy, muy magistral Alvin Julius. Comienzan a mitad de los 90, tienen la pega gorda, pues la pega gorda, lógicamente, es que les gusta demasiado la Segunda Guerra Mundial y ciertas parafernalias, que bueno, que voy a correr un tupido velo, porque sí, porque me pongo un poco mala. Y bueno, pues a los que os guste el rollo épico, os recomiendo los primeros discos, como el de First Album, o Agarrarse. Der Sieg des Lichtes ist des Lebenheil. Es un discazo también. Lo único que pues pueden dar ganas de invadir Polonia, ¿eh? Como el otro día, ¿eh? Globo. Y bueno, nos quedamos con uno de mis discos preferidos, que para mí es en la época que es su época cumbre, o cuando ya empiezan a ser un poco más conocidos, que es The Time is the Enemy. Y vamos con el corte número 9, porque el disco no tiene título de canciones. Un poquito épica, pero un poquito moderna. A ver qué os parece. Sí, ahora me toca a mí, que me centre. No, no son así como venga, no. Chicas. Que me centre, que me centre. A ver, después del grupazo voy a poner yo ahora un grupo, típico grupo goticorro de los 80, que se llama Rosetta Stone. Y voy a poner una canción que se llama An Eye of the Main Chain. Tampoco es tan típico, ¿no? En bowerirecords.es, aprovechando que han reeditado todo lo que sacó Danger House, el sello de punk de Los Ángeles del 77 al 80 de California, bueno, Los Ángeles, han recopilado todo lo que sacaron de los Dead Beats y lo han recopilado en un 10 pulgadas. que habla portada del single original de Kill the Hippies, con variación de colores, pero es exactamente la misma portada. Lo podéis comprar en Bowery, muy recomendable. Muy recomendable. Venga. Y para no poner la típica canción Kill the Hippies, pues he traído el Final Red, así que vamos a ir al Final Red de los Dead Beats. Estábamos en Júpiter, pero ya hemos vuelto. Y ahora voy a hablar de un grupo recién descubierto. Es también de los 80 y es también de rock gótico, con un toque de post-punk, pero más bien gótico, de Nueva York, de principios de los 80, pero recién descubierto gracias al tío Frank. Estuvimos el otro día en su casa. Y aparte de compartir amistad, humor, aficiones, pues también descubrimos cosas de música. Y bueno, pues me ha gustado mucho, me ha sorprendido muy gratamente. Y tienen un sonido, pues, de la época muy, muy auténtico. Se llaman Ofames y vamos a escuchar... Poco puedo decir del grupo porque es un grupo bastante independiente del que poca cosa he encontrado. Entonces, pues directamente ponemos la canción y la escucháis. Se llama Ofames. Y la canción que he elegido se llama New Song. Oh. que voy yo, ¿no? No, me toca a mí. Hablo. Ah, es verdad, vale. Yo me he quedado callada ahí porque no me centraba. Hoy estás Mimi. Estás Mimi Sony hoy. Yo estoy de la vuelta de vacaciones, me ha sentado muy mal. Y el dormir 6 horas al día más. Yo vengo muy relajada. Es que, muy tía, no, yo vengo súper relajada. Las vacaciones nos han matado porque los viajes han sido matadores. Matadores. Yo me fui con fiebre además. O sea, yo me quedaba hecha polo. Pero es que la mierda es que volverte a hacer acuéstate, duérmete antes de las 12, cosa que es imposible. Y me levanto a las 6 menos cuarto, tío. Pues a mí me ha venido bien porque he hecho vida sana allí. ¿Sí? Sí, porque yo a esas horas no me acostaba nunca y no hemos bebido ningún día, no hemos salido de marcha. A mí me ha venido bien. De hecho, vengo como sosegada. Sí. Los nervios. Yo el fin de me lo estoy cansada, ¿eh? Y los nervios empiezan a amenazarme de nuevo. Es la vuelta, pero de momento he venido, me siento muy bien. Estoy como una balsa de aceite. Bueno, con lo que nos trae. Venga. Yo, pues otro grupo francés que por lo visto me gusta mucho, porque todo, casi todo lo que tengo es francés. Que se llama Normaloid, que es un grupo rarísimo porque no tiene nada que ver unas canciones con otras. Y yo voy a poner una de las más raras que tiene, que se llama Sacrifice, y que además es cortita. Para que luego no me digáis que traigo canciones. ¡Ey! Yo eso no lo he dicho nunca. Que me registren. Pues eso, ahí va. Conciertos que hay mañana miércoles, que aunque no sé si subiré esto mañana, no lo voy a subir, pero bueno, venga, súbelo mañana, hombre, que no voy a poder. No voy a poder, lo tengo ocupado. Mañana en el Burly, aniversario, quinto aniversario. ¿Quinto son los cinco? Hombre, sí, tía, sí, no lleva tanto abierto. Ya, es verdad, el Morgenstern sí, pero el Burly no. Mañana escribo Burly Crew and Friends. Iba a tocar el Antonelli con Días Libres. Es Días Libres, ¿no? Con los que va a tocar. Ni puta idea. Sé que toca Antonelli, pero me no mira, sé cómo mira, se mira. Yo que tengo una caraja, que eso no he hablado además. Ahora voy a hacer un pequeño inciso. Bueno, el Días Libres y también los Superpacones. Superpacones, hay grupo de Pablo, el Kinky, el Arcadio, Tony Rafa. Dios. Rafa, vamos, todos juntos. Todos juntos. Que primero eran Superfuckers. Madre mía. Espero que toquen pronto, tío, que no me los quiero perder. Que yo me tengo que ir a la 12. Que Superfuckers era super folladores, no sé. Y dijeron super pacones. Y pues, super pacones. Y creo que va a haber más sorpresas. Sí, porque he visto por ahí también que el Isaac, el portero también. De Devo, no sé qué de todo. El Nacho la otra vez también salió a cantar. El la otra portero. Vez también Papelina. Que las niñas, las camareras también salieron a cantar. Es que yo no me acuerdo. Sí, bueno, es que hicieron, hicieron de todo. Currís. Y el Nacho salió con la falda escocesa cantando no sé qué. La Gaby también. Eran, o sea, sobre todo hacían como versiones de canciones que siempre ponen en el Burdi. Pero bueno, y no sé. Porque el jueves, que también es aniversario, es que es aniversario desde el miércoles hasta todo el fin de. Y hacen distintos conciertos. Pero lo que es interesante, pues es esto, porque conocemos a gente. Y para reírnos un rato, claro, para ver a Antonio y a Pablo. Y luego el jueves 29, el siguiente, o sea, el día siguiente al miércoles, también es el aniversario y tocan JC Satán, que no me acuerdo de dónde era, los Sprites Image Makers. Y eso vale 5 euros. Luego, el sábado, es la fiesta de Radio Era, sábado día 1. ¡Bravo! Empieza a las 18 horas hasta las 12. Y, hostia, siempre se me olvida apuntar los grupos, pero me lo sé. Vale, eran los Super Simios, Ejército de Desertores y Asan Historical Society. Toma ya. Y, pues ya, pero sí. Y va a haber un documental sobre radios libres. Y va a haber refrigerios, Betty Chips. Popular. A precios risorios. Y va a haber diversión. Y va a haber música fiesta, puesta por todas. Y va a haber música, o sea que... de todo tipo. Pues vas a poder escuchar desde rap, hip-hop, hasta post-punk, hasta punk, de todo. De todo, para todos los gustos, para todos los públicos, para todas las edades y para todo tipo de divertimentos. Y en el CSOA ese, ¿estás hablando? ¿Dónde es? Cuéntanos. En la CSOA... Casa Blanca, en la calle Infanta Isabel. Ni puta idea. Ahora viene cuando lo está, marcan. Está ahora en Antón Martín. Está en Antón Martín, sí. Sí, que es justo la calle paralela a la y nosotras calle estaremos ahí currando. Os damos los refrigerios. Y he de decir que yo me voy a ir a las 22 horas. ¿Por qué? Porque a partir de a las 10 y media pincho en el garaje. Es decir, noche de sábado, Candemoría. Entonces, día de sábado, unido más noche, Candemorian. Y yo pincho hasta las 3 de la mañana, 3 y media, perdón, 3 y media. Y en el garaje Sónico, calle San Andrés, 12. Plaza de Mayo, de Malasaña, Tribunal. Y se le olvida a usted un evento, que sé que no lo tiene ahí puesto. Claro. Y es que el lunes, día 3, el señor Peter Murphy nos va a hacer los honores en la sala Heineken con su último pedazo de discazo, ¿no? Hombre, yo pedí el martes bonus track de día el martes y todo. Ah, vamos a pedido. Celebrar que a viene el señor Peter Murphy a los madriles, a la sala Heineken. Y luego en pero una eso semana, ya es el próximo, pero ¿no? Tía, es que es ya y ya. Lo y yo nos vamos a ver al señor Douglas Pierce a Lisboa. A ver a Death in June. Día 15 en Lisboa. Día 18 tocan en Barcelona. Llorar, guau, guau, guau. Y luego el 29 de octubre, ya lo voy anunciando, la Semana Gótica, lo organizan de Profundi, Rara Avis y otra gente. Skeletal Family, Gitane Demone y Las Novias. Bueno, que os hagáis fan de Facebook. Y también tocan los Mission y no sé quién. Eso, que tenemos... Que muchos conciertos, en octubre muchas cosas. Muchas cosas. Ya, claro, por eso yo he dicho hasta el... Bueno, he dicho el 1 porque ya es este fin de... Yo ya lo voy anunciando. No quería decir... Claro, no, claro. Octubre, pero bueno, da igual. Ya lo he perdido. Habla de hacerse fan. Que vamos a... Que os hagáis fan del Facebook de Peligrosas Sociales Radio Show. Me gusta. Que... Radio Show. Que es que me he acordado porque va, como Barcel nos hace cosas y voy subiendo claro. Alguna... En plan... Peligrosas Sociales por Barsen. Y subió el otro día que uno que se ve muy mal luego, tía, no sé por qué es en negro, que salís vosotros dos y pone ahí. No se ve mal, yo no lo he visto. Desyuneras. Las desyuneras no lo he visto. No lo he visto. No lo he visto. Que ese hombre, las siamesas. Sí, Merigloss. Ay, no lo he visto. Es que yo no tengo internet. Me río mucho. Muchas gracias. En el fan, pues tenemos ahí nuestro. Nada, me gusta en ese mundo paralelo, el Facebook. Yo quería decir lo un pequeño inciso. Lo que pasa es que él no tiene Facebook, es la cosa. Que nos escucha y le damos las gracias por aquí. Me voy a callar. Que eso está muy bien no tenerlo, ¿eh? Que es mejor. Punto sexta. que yo iba a decir que a partir de ahora os prometo que podéis tener fe en mí, porque mis carajas me las dejo en casa. Es decir, siempre y cuando yo no sepa fehacientemente que algo es cierto y no como mi cerebro quisiera que fuere, no voy a hacer mención, ¿vale? Como sabes, ¿sabes por qué lo digo? Vale, esas pequeñas patadas de pepita fantástica que me monto yo y que las digo aquí, como si estuviera en el salón de mi casa, que a veces son subidas de pan, pues ya está. La próxima vez de eventos y de cosas así que me invento porque me gustaría que fueran de esa manera, pues os prometo que me voy a documentar. Seguramente mucha gente no sabe lo que no es. No se enterarán de nada. Claro, alguna persona que no sabrá de lo que hablo. Muchas sí. Bueno, para despedirnos traigo un single que suelo pinchar. Se llaman Girl Squad. Es del 79. Lo que pasa es que yo tengo la edición española, que es del 80. No he encontrado nada ahí de información sobre las chicas estas. Son tres chicas. Y solo encuentro que puedo comprar el single. Claro. Pero nada más. Hay un single, una edición inglesa, otra edición italiana, otra holandesa, y ya no sé, pues no sé ni de dónde son ni nada. Solo sé que es del 79, que hacen New Wave, punk, Power Pop, o sea, una, como lo, cada uno que lo piense como quiera, yo creo que es más New Wave. Y nada, que vamos a oír Subtalk, es el single, el nombre del single y la canción. Luego la cara B es Love Condition, que también está muy bien. Nunca sé cuál pinchar, pues cuál me pilla ahí y la pongo, porque las dos me molan mucho. Así que nada, vamos a ir a Girl Squad y con su Sweet Talk. Y ya nos, y ya nos despedimos. Pues que buenas tardes, buenas noches, que viene el otoño, chavales y chavalas. El 21 de septiembre empezó el otoño. Ya ha empezado, pero no ha llegado. No ha llegado. El veranillo de San Miguel ese. Estamos en el veranillo, pero se nos echa encima. Así que, en fin, que ya es de noche a las 8. Ya es de noche, se nos hace de noche. Bueno, chavales, y la noche se hace rica. Arrivederci. Au revoir. Adiós.